aquellos que decían que no sonaba, aquellos que decían que ya no estaba. Traigo una noticia no esperada. Esta es tu calidad. Esto es tu calidad. Mi vida. Maurito. Vos decís, se te pone. Vengo calentando motores. A la competencia que ya no llore. Aquellos que extrañaban amores. Repartiendo son. Aquellos que decían que no sonaba. Aquellos que decían que ya no estaba. Les traigo una noticia no esperada. Llegó la calidad repartiendo son. Gutu, cumpla, cumpla, sonando tu vez. Se te pegó otra vez. Gutu, cumpla, cumpla, sonando tu vez. Y ahora te digo que Gonzalo, Bebo y Coque. Afloje con la vaca, che. Aquellos que decían bajo tu mestao. Aquellos que decían que estabas cachao. Todo lo que dijeron se lo han tragado. Aquellos que decían que no sonaba. Aquellos que decían que ya no estaba. Les traigo una noticia no esperada. Tengo la calidad repartiendo son. Ahí vengo calentando motores. A la competencia que ya no llore. Aquellos que extrañaban amores. Tengo la calidad repartiendo son. Aquellos que decían que no sonaba. Aquellos que decían que ya no estaba. Les traigo una noticia no esperada. Llegó la calidad repartiendo son. Cutu, cupra, cupra, sonando tu vez. Se te pegó otra vez. Cutu, cupra, cupra, sonando tu vez. Y ahora te digo que Cutu, cupla, cupla, sonando tu vez. Y ahora te digo que se te ha pegado otra vez.